Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Tafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco un buen pollo de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Tiernas milanesas, exquisitos brochets, sorprendentes hamburguesas saborizadas, al morrón, al verdeo o a la albahaca. Todo en pollo y cerdo y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Acércate. Cuando uno vive en ciudades que están llenas de edificios, que no se ve el cielo, lo único que uno tiene que hacer es mirar para arriba y tratar de ver las estrellas donde hay otros mundos, y por suerte hay gente que se dedica a estudiar esas estrellas, esos cielos, y justo hoy estamos con un amigo, Leo, que es astrónomo, se podría decir. Leo, ¿sos astrónomo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aficionado, mejor dicho la palabra. Bueno, por algo se empieza, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Bueno, ¿y cuándo empezaste con esta historia de los telescopios, mirar para arriba, investigar el cielo? Bueno, todo esto comenzó cuando tenía 11 años, para ser precisos. Yo estaba fascinado por el cielo y sobre todo por la luna, que como muchos dicen ahí, uno comienza por la luna, que es la ventana al universo, como decía el escritor de Mafalda. Y en séptimo grado, cuando estaba en el colegio, ya directamente pude adquirir mi primer telescopio y con eso observar los comienzos del cielo, la luna, los cráteres, que fue un viaje de ida básicamente. Qué increíble, ¿no? Estar tan lejos y poder verlo con tu propio instrumento. Tal cual, tal cual. Es algo que le recomiendo a todo el mundo, ya que te cambia la vida y tenés cercanías para aprender solo, comenzar tu camino conociendo el cielo. Es algo fascinante, la verdad. Y más acá, los que estamos en Capilla del Monte, que tenemos un cielo privilegiado para ver, salvo cuando hay luces que contaminan, que son tóxicas para la visión, ¿no es cierto?, del cielo. Tal cual, tal cual. Lo que es la contaminación lumínica es uno de los grandes problemas que tiene el mundo, sobre todo el mundo científico, que en este caso los grandes observatorios astronómicos están alejados casi en el desierto totalmente para evitar ese tipo de luces. Mm. Así que tal cual, el Capilla del Monte tiene un excelente cielo, exceptuando los días de luna, por supuesto, que sabemos que la luna refleja la luz del sol y invade todo. Invade todo, tal cual, tal cual. Entonces, una persona que se quiere iniciar como vos, ¿qué le recomendarías? ¿Qué se tiene que comprar primero? ¿Prismáticos? ¿Un telescopio? ¿Sacar fotos? Yo veo que vos sacás unas fotos increíbles del cielo, de las estrellas. Gracias. Sí, mirá, eso estará en criterio de cada uno. Muchos recomiendan los binoculares, ya que abarcan gran parte del cielo. Entonces eso te permite reconocer zonas. Yo arranqué de una con telescopio porque soy bastante nervioso y apurado, así que... Obsesivo, digamos. Claro, soy bastante ansioso, así que arranqué directamente con telescopio. Pero si podés arrancar con binoculares, es perfecto. Podés ver incluso la luna con gran aumento, nebulosas incluso, que ya vamos a explicar qué es, y vas a conocer gran parte del cielo con detalles, con binoculares. ¿Y qué es lo que primero se ve? Bueno, vos dijiste en tu caso la luna, y después de la luna, ¿cómo empezás a distinguir, por ejemplo, nuestro sistema solar? Bueno, el sistema solar, eso lo vemos en documentales, pero hay videos en YouTube para todo, tutoriales para todo, pero por suerte la tecnología moderna nos permite saber qué planetas hay en este momento, qué satélite va a pasar, muchas veces pasa la estación espacial. Por suerte hay aplicaciones que te dicen qué planeta es tal, así que puedes saber si Saturno está en esa ubicación, si el planeta Marte, que ahora lo tenemos en el norte, en la constelación de Tauro, también sabemos. ¿Es cierto que Marte es más rojo que otros? Claro, claro, por su composición de hierro y demás componentes químicos, pero sí, sí, sí. Y la estrella que más se ve, dicen la estrella, ¿cómo se llama? Del alba. El lucero. El lucero del alba, o sea que cuando aparecen todos, la primera que se ve es ella, y la última que se va es una que es muy brillante. ¿De cuál es, Saturno o Júpiter? Mira, en lo que es planetas, el lucero, el famoso lucero es Venus. Ah, que Venus. Por ahora es el planeta más brillante de todos. Lo vemos desde acá, es el planeta más brillante de todos. ¿Sería el más grande también? No, no, no, es similar a nuestro planeta. El más ¿Tiene grande que ver es... con la luminosidad del Sol, que está más cerca? Claro, exacto, exacto. Uh-huh. Bueno, eso se llama albedo, que hay una canción de Evangelis que dice uh-huh. albedo 33, que es el albedo que tiene nuestro planeta. El albedo es la capacidad de reflejar la luz. Por ejemplo, Venus tiene un 90% de albedo, es casi como un espejo. Por eso uh-huh. tiene tanta temperatura. De hecho, el planeta con mayor temperatura del sistema solar. Uno pensará que es Mercurio porque está más cerca del Sol, pero no. El planeta más caluroso es Venus y el más brillante del sistema solar. Luego les llega Júpiter, le viene Júpiter por bueno, su inmenso tamaño también, que es casi 100 veces más grande que la Tierra, así que son los dos planetas más brillantes. Y que tienen varias lunas también, dando vueltas alrededor. Claro, tal cual. De hecho, Galileo, cuando los observó allá en el 1600, se le veían las cuatro lunas a Júpiter, que de hecho con un pequeño telescopio se puede observar, y era como un mini sistema solar, así que... ¿Y Galileo cómo veía? ¿Con un telescopio que ellos tenían también en esa época? Claro, la invención del telescopio, para resumir, no lo inventó Galileo. Galileo perfeccionó el telescopio, que eran lentes, y apuntó la lente hacia el cielo y vio que una estrella muy brillante... No era una estrella, sino que era una bolita con muchas alrededor, y le llamó la atención, por supuesto. Hasta que lo empezó a dibujar, porque sabemos que Galileo era un gran artista, y empezó a dibujar con detalles todas las observaciones, y ni hablar de la luna, ¿no? Los cráteres y demás. Y Saturno también dijo algo curioso de Saturno, que era el planeta con orejas, debido a los anillos, ya que no tenía mucha potencia y veía lo que podía en ese entonces. Y viste que de vez en cuando uno ve algunas estrellas, no se sabe si son planetas o qué, pero que van cambiando de color, que nosotros decimos con Daniel que eran las discotecas en el cielo, porque por ahí tienen destellos azules, rojos, verdes, blancos, claro. Y uno mismo va cambiando. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanta cantidad de colores en una misma estrella? No, eso se debe a lo que es la atmósfera. Bueno, sabemos que es un gas. Toda luz que se enfrenta a un gas se comporta de esa manera. Titila, va generando distintos colores. Y los planetas se mueven continuamente, por eso se llama planetas, que significa errantes. Y errantes. Errantes, que van por el universo. Que van por ahí, moviéndose por todos lados. Bueno, vamos a seguir con nuestra música y después seguimos con Leo, que nos va a seguir contando por qué hay que mirar al cielo. Y en la segunda parte del programa tenemos... ¿Qué tenemos, Daniel, en la segunda parte del programa? En la segunda parte del programa elegimos un disco de Nilda Fernández. Nilda Fernández, sí. Un personaje. Sí, un personaje que ya no está entre nosotros y queríamos recordarlo con su disco 500 años. Lo compuso en el 2000, en el 1992 y se hizo conocido en Argentina porque... cantó junto a Mercedes Sosa una de sus canciones de Nilda Fernández, que lo llevó a que muchos se hicieran fan de lo que él canta y cómo canta, porque tiene una característica, una voz muy femenina, no es afeminada, sino es femenina, y aunque él, nada, estaba súper mujeriego. Él era súper mujeriego y lo fuimos a ver a Nilda Fernández cuando vino a Buenos Aires. ¿Te acuerdas en qué año? Fue en el 2011. Fue el 17 de septiembre del 2011. Ajá. En la Sala Sirenuix. Ahí fuimos con Daniel y había dos invitados, Pedro Aznar y Silvina Garré, que cantaron con él. Y la verdad que tenía un público muy, muy afín a él, ¿no? No, y él estaba sorprendido de que la gente le pidiera temas y temas y temas, y él no podía creer que la gente conociera esos temas en francés, en español, hasta cantó en ruso, y estaba fascinado con ese público porque le pedía más y más. Y es más, nos y cantó como tres horas como y media. Dijimos, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina? Pero es importante porque un amigo me hizo escuchar a Nilda Fernández y desde que la escuché, bueno, tuve la posibilidad de comprar los discos de Nilda. Nilda era un hombre, un varón. Y se llamaba Daniel Fernández. Daniel, mira, como vos, Daniel. Uh-huh. Y vivía en Barcelona, entre Barcelona y Lyon. Y cada vez que lanzaba un disco, lo lanzaba en francés y en castellano. Así que vamos a escuchar en la segunda parte a Nilda Fernández. No sé si ahora tenés el disco que cantó con Mercedes Sosa. Con Mercedes Sosa, que sí, fue conocido en Argentina, y así los argentinos conocimos a Nilda Fernández. Vamos con esa canción. Vamos con ese tema entonces. Mon Amour. Mon Amour. Te condenes a perpetuidad. La cuerda existe y no te ahogará. Mon amour, mon amour. Te amo y te espero. Es algo muy ligero. La pluma en el tintero, mon amour. Quand sur tes murs j'épinglais mes poèmes, c'était bien sûr pour que tu me retiennes, mon amour. Te veux, j'en ai des larmes aux yeux, on se connaît trop peu, mon amour. Hacia atrás, en las mentiras no me perderás, mon amour, mon amour. Te amo, nunca llego, es algo como el fuego, la llama para un ciego, mon amour. Es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Y hoy es jueves, es el día de Silvia Villegas. Vamos a ver qué nos dice hoy nuestra amiga historiadora desde Córdoba. Y después seguiremos hablando con Leo acá, que está mirando para el cielo. Hola Diego, Daniel, Betty. Un gusto de volver a asomarnos a nuestra audiencia. Muchas gracias por el espacio. Los invito hoy también a dar continuidad a un repaso por la historia de Córdoba. Estuvimos en columnas anteriores dedicados a remotos siglos, al siglo XVI, XVII. Hoy vamos a pegar una avanzada bien voluminosa y vamos al siglo XX, a mediados del siglo XX, porque en los años 50 también fueron peronistas acá en Córdoba. No solamente el carácter nacional del movimiento peronista, sino que también la gobernación del gobernador Luchini en Córdoba dio lugar a importantes transformaciones y a la generación de un movimiento no solamente de trabajadores, un movimiento proletario muy importante, sino también a la creación de una conciencia propia de una ciudad industrial. Ese carácter industrial también montado o construido sobre el carácter docto y provinciano que tenía Córdoba, le dio particulares características. De tal modo que hoy los invito a que escuchemos al historiador Carlos Tagle Achával, que da cuenta de ese proceso de industrialización. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Dice el historiador Carlos Tagle Achával: la provincia de Córdoba recibió durante la gestión de Luchini, gobernador peronista entre 1952 y 1955, los beneficios de una acción promocional de su progreso de carácter excepcional, que no se debió tanto a una decisión directa del gobierno provincial, sino a la del gobierno nacional y en especial modo a la acción del ministro de Aeronáutica, el brigadier San Martín. Debe tenerse en cuenta que en una época como aquella, en que los gobiernos provinciales y el nacional trabajaban de consuno en una misma política, resulta difícil imaginar que la realización de una obra nacional de gran magnitud en territorio de una provincia pudiese cumplirse sin el aliento, el apoyo y la cooperación del respectivo gobierno local. Esto es lo que efectivamente ocurrió en Córdoba, con la decisión del gobierno nacional de cumplir su transformación en una ciudad industrial. Juan Vialet Macé, el visionario constructor del dique San Roque a comienzos del siglo, Sabatini con construcciones hidráulicas semejantes, Auster con la estatización del servicio eléctrico que permitía derivarlo y usarlo con sentido de promoción social y a costo reducido, habían sentado las bases que permitirían la instalación de la industria en Córdoba. Pero además, me dio otra circunstancia: la existencia de un plantel de técnicos y mano de obra competente en motores. Córdoba los tenía en la vieja fábrica de aviones que se creara bajo la presidencia de Alvear en 1927, pero que el brigadier San Martín, como director, impulsó notablemente, transformándola en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. Este mismo IAME fue la primera gran planta industrial de Córdoba. Allí se fabricaron aviones en cantidad superior a la de su anterior conformación, pero también motores de todo tipo: el tractor Pampa, el automóvil Institec, el rastrojero diésel y la moto Puma, todas de gran valor simbólico para esta ciudad que progresaba aceleradamente. Sería injusto no destacar la labor que en ello cumplieron los ingenieros Ambrosio Tarabella, en cuyo homenaje se le dio el nombre al aeropuerto, y Natalio Trevino. Esta promoción estatal de la industria en Córdoba determinó el interés a favor de la existencia de energía eléctrica barata y técnicos y mano de obra especializada, de radicar otras empresas de carácter mixto, estatal y privado. El gobierno de Perón autorizó esas radicaciones que fueron origen de ICA, Fiat y grandes motores diésel, así como una infinidad de industrias menores. Aquellas radicaciones se autorizaron en 1954 y las obras comenzaron de inmediato. Los frutos de esta obra están demasiado a la vista para que necesiten más explicación. La Córdoba de 1973, por su transformación, es decir, por su modernización, sería difícilmente reconocible para quien la hubiera visto por última vez en su tranquila existencia de 1930. Así lo expresa Carlos Tagle Achával en la ya legendaria revista Todo es Historia, de julio de 1973. Muchas gracias por el espacio y les deseo un muy feliz y carnavalesco fin de semana. Que las carnes sean tolendas. Cuando escuchamos a Silvia hablar del pasado de la Argentina, parece que hablamos de una potencia, y cuando veo lo que es la Argentina en este momento, bueno, dan ganas de llorar un poco, ¿no? Sí, ella ha decidido centrarse en Córdoba, contándonos cómo fueron los procesos históricos y cómo eso afecta a nuestra actualidad. Y entonces, bueno, contaba todo lo que se había a través del gobierno nacional de en ese momento del peronismo o del justicialismo en aquel entonces, se lograron tantos cambios y mejoras que afectaron positivamente en el 73. Y bueno, hoy cuando hacemos esa lectura hacia el pasado nos damos cuenta de que muchas cosas han sido modificadas por los monopolios, por aquellas empresas o que quieren tener la manija en todas las cosas. Bueno, pero dejemos hablar de esos monopolios y vamos al presente, a mirar al cielo como hace Leo, y vamos a preguntarle qué son las nebulosas. Bueno, las nebulosas, como dice el nombre, son como nube de polvo y gas, con la diferencia son inmensas, pueden ocupar cientos de sistemas solares, son enormes. Tenemos nebulosa de Orión, nebulosa del Cangrejo, hay diversos nombres. Así que son maravillas que tiene el cielo y tiene de todos colores. Así que eso es lo fascinante de estos objetos. Eso se ve como algo de colores, como una explosión de... No me imagino. ¿Cómo se ve? ¿Como un planeta? ¿Se puede confundir con un planeta, una estrella, con un...? No. Se ve como una nebulosidad, como una nube, no más que de colores. Lo que pasa es que el ojo humano no está preparado para ver de colores de noche, pero mediante una cámara se pueden captar esos colores. ¿Y qué efecto tiene eso en el universo? ¿Para qué sirve o no sirve para nada? ¿Es solamente una explosión de polvo? No, las nebulosas son importantes porque ahí es la cuna de las estrellas, ahí donde nacen nuevas estrellas debido a los materiales. Se van juntando. Claro, se van juntando, roca, gas, y ahí va formando otro sistema solar. Es como un Big Bang en expansión. Claro, claro. Es como un sanatorio donde nacen nuevas estrellas, básicamente, las nebulosas. Así que... Bueno, y vos que mirás el mundo, mirás el cielo, ¿cómo te parece que empezó la vida entre todo lo que estamos viviendo, que no se sabe hasta dónde llega? Con un Big Bang... ¿El origen de todo? El origen. Y es o Adán y Eva. ¿Es Adán y Eva o una explosión? Y ahí una buena pregunta. Lo de la explosión ocurrió en los años... Bueno, en el 1900 un par de astrónomos empezaron a dirigir su antena por todos lados y les llamó la atención porque detectaban radiación por todos lados. Al principio creían que era una paloma que estaba molestando por ahí, que pobre paloma. ¿El Espíritu Santo, decís vos? No, una paloma de ese entonces que, bueno, pobre paloma, la bajaron un escopetazo creyendo que era el problema de esa radiación cuando se dieron cuenta que estaba por todos lados. Hasta que, bueno, una radiación es producto de una explosión, así que sacaron esa conclusión de que el universo había nacido una gran explosión. Y de hecho hay un cura muy famoso, Georges Lemaître, que había planteado la teoría del átomo primitivo, así que es como que ahí se juntan un poco ciencia y religión, y es curioso, ¿no? Porque otorga otra visión a lo que es Dios, a lo que podemos llamar Dios, ¿no? Dios sería todo, ¿no? Todos somos una parte del todo, o sea que somos una parte de Dios, animales, planetas, todos tenemos que ver con todos, yo creo que es así. Sí, es curioso porque nos sentimos solos en el universo, en realidad, porque ¿qué forma de vida conocemos? Salvo la humana y la animal, después no conocemos nada más. Pero no estamos tan solos, somos 8.000 millones de personas, estamos tocando todo el tiempo. Y estamos a las patadas todo el tiempo también siglos y siglos de guerras y de peleas y de... Vi que nos comentaban en internet la visita, por decirlo de alguna manera, de un cometa. El cometa C-2022-E3, claro, que estaba en estos días pasando, y si lo querés volver a ver, tenés que reencarnar, no sé, dentro de 50.000 años. Más o menos. Si es que crees en la reencarnación. ¿Vos lo viste, el cometa? Mira, el cometa es muy complicado de ver, ya que, bueno, las noticias por ahí circulan demasiado y muchas veces son falsas noticias. Es un cometa verde que tiene una colita amarilla. Claro, claro. Bueno, lo del cometa verde, eso se ve de la composición. Generalmente tienen cobre. Bueno, de hecho, el cometa de hace 2 años atrás, el cometa Leonard, también era verde. Así que no sé por qué el cometa verde, porque generalmente la mayoría son de ese color. Es muy, muy poco brillante y es muy difícil verlo, muy difícil. Está en la constelación de Tauro, así que los que sepan de astrología van a saber la ubicación, que está en el norte. Cerca de Tauro hay dos estrellas, que es Aldebarán, que es la estrella principal de Tauro. Y después hay otra estrellita bien roja, más grande, que es Marte, en realidad. el planeta Marte. En esa cercanía se va a poder observar el cometa, en este caso fotografiar. Ahora yo digo, uno mira para arriba, que es una cosa inmensa, y cuando mira para la Tierra, toda la Tierra no está descubierta, hay lugares donde hay tribus que no se conocían hace, qué sé yo, semanas, pero que son, que están acá en la Tierra hace muchísimo tiempo, o sea que todavía no se sabe lo que hay en la Tierra y están mirando para arriba para ver a dónde vamos. Tal cual, tal cual. Bueno, tuvo que ver también el hecho de poder guiarse. Las estrellas eran una forma de guiarse en el camino, en el desierto, en el mar. Así que creo que eso comienza con todas estas cosas. Y después, bueno, los más metafísicos comenzaron a hacer conexiones con que la influencia de esos planetas en la vida de las personas, y así sale lo que es hoy la astrología, que, o sea, sería una prima lejana de la astronomía, no sé cómo lo definís. Una prima hermana. Sí, digamos que, bueno, en la época de los astrónomos como Kepler y demás, la astrología era su trabajo. La astronomía era ciencia, pero en ese momento vivían de la astrología, así que había una comunicación. A mí me gusta la gastronomía. Bueno, vamos con dos canciones y después nos vamos despidiendo. Vamos con Fito Páez, La Despedida, justamente. Y Osvaldo de la Fuente, Mundo Guaraní. Y volvemos después con Leo, Daniel y yo. Y le mandamos un feliz cumpleaños a nuestra querida Betty, que está comiendo la torta y sanguchitos y no trajo nada con el flota, a la flota radio. En la... Entre las piernas. No. Vamos. Con el flota, flota en una pileta divina. Bueno. Ese silencio fue tan grande el desamor. Restos de un navío que encallaba. Yo te quise, yo te amaba. No sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó. Nos parece intrascendente, no es cuestión de edad o de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien. Tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina, entre las copas y el café. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Sabe amargo el licor de las cosas queridas. Se acabó lo mejor, ¿quién nos quita esta herida? Tú me pierdes a mí, yo te doy por perdida. Es la hora de huir, la despedida.

Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Bueno, y ojalá que aparezcan muchos, muchos, muchos leos que miran al cielo y que puedan enseñarnos también. Y para eso habría que pedirle también a las municipalidades, nosotros que estamos acá en Capilla, si hay muchos vecinos que en algunas zonas, por ejemplo en la zona de Villacielo, donde hay una ordenanza específica para que las luminarias sean de una determinada forma, cuando la municipalidad pone esas luces, las coloca, debería colocar las luces adecuadas, y no es lo que está ocurriendo. Entonces se están estropeando las visiones nocturnas del cielo en Capilla del Monte. Bueno, existió hace unos años a esta parte un tour astronómico que se llamaba Tours de Astroturismo, y bueno, estaba frente a casa y tenían ahí, le habían instalado una luz que invadía todo, y él pedía que por favor la sacaran y no la sacaban, daban vueltas. Bueno, yo supongo que eso también afectó que él se ocupara ya en otras tareas y no se dedicara a eso que era tan importante. Y bueno, la última vez lo llamé, le escribí para comentarle de que, bueno, de este tema del cometa, que se, pues, si se podía ver, y me dijo que él ya no estaba acá, que no estaba haciendo esa tarea. Y bueno, nada, o sea, se perdió en Capilla del Monte la posibilidad de tener un espacio importante, claro, para ver el cielo. Porque muchas veces el primero que infringe las reglas de las ordenanzas es la propia municipalidad. Bueno, agradecemos a Nahual, a Librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, Cafetería y Heladería, enfrente a la Plaza San Martín, La Casita del Arte en la Ruta 38, en la el cruce con San Esteban, El Duende Azul, un hotel en frente del Uritorco, Farrajería Uritorco, aquí en la Hipólito Yrigoyen 122, Achalay Alfajores en La Techada, hasta Firulá, Verdulería y Frutería, y a Locos por el Pollo, que tienen las hamburguesas milanesas y los pollos y cerdos más ricos que hay en Capilla del Monte. Y agradecemos obviamente a Leo, que nos ha acompañado hoy, que nos ha desasnado con lo que tiene que ver con el universo, aunque sea un poquitito, porque la gente no tiene ni idea. Muchos vienen acá a Capilla del Monte y ni miran el cielo ni el cerro. Sí, bueno, sí. Leo, muchísimas gracias por la compañía esta tarde. Ha sido un placer, y ya seguramente hablaré más seguido. Y tenés que volver. Seguro, sí, vas seguro. A volver. Bueno, y seguramente hay aplicaciones para bajar al celular y por lo menos ver si dónde están las estrellas, porque yo miro el cielo y digo, bueno, ¿cuál será? Son todas. Sí, ni siquiera eso. Ver el cielo, lo primero, si no puedes costearte un telescopio, porque sabemos que son equipos muy caros y cada vez hay menos dinero. Lo mejor son los ojos y la búsqueda. Uno busca la constelación y demás y ya sí, está. Sí, las verdaderas estrellas no están en la calle corriente, están arriba nuestro. Bueno, gracias a toda la audiencia. Vamos a escuchar el disco de Nilda Fernández, 500 años, que Daniel ha editado. Y nosotros nos vamos y nos volvemos a ver la semana que viene. Sí, hasta el próximo martes. Gracias, Diego. Gracias, Leo, por traernos esta experiencia que te atrapó y que seguramente atrapará a otros a partir de tu la facilidad de palabras con la que nos resolviste todas las preguntas. Ah, un placer. Que presentó Diego, y bueno, importante. Y saludos eso. A Elizabeth, que está en casa cuidando la casa. Y Betty, que debe seguir disfrutando. Que está cumpliendo años, y a Sandra Luján, que ya estará entre nosotros, y que le manda un feliz cumpleaños a Betty. Bueno, hasta el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio muchas voces, y los miércoles y viernes por la mañana a las 9 en Radio Municipal San Esteban. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos con el disco de Nilda Fernández. Hoy, en Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos a Nilda Fernández en su disco 500 años, publicado en 1992, por FM, una radio muchas voces, en el 98.1 de tu dial. Me sirve mi hamburguesa, son 300 pesetas. Me pregunta si soy francés, le digo a que lo ves y me contesta, los francos en tu cartera. ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? Yo solo sé que no sé de dónde sale mi tren entre Lyon y Barcelona. Me sirve mi hamburguesa con mucha mayonesa. Me dice lo que pasa, que dentro de poco se casa con un tío de allí. Me dice mi padre si fue como un cobarde. Me dice mi madre, cuido mis cinco hermanos y yo. No sabe lo que espera en su bar de la frontera. A mí tanto me da estar aquí o allá, pero la mayonesa chorrea encima de la mesa. I'm apunte 3, 2, 1, 20, 0, 3. A ver cuando me arrastras al bar donde íbamos ayer, como entonces quisiera volver, volver a ver mi amor en tu querer. Y si para gustarte como un idiota he de seguir, no soy el que te ha de convenir. Déjate de angustias, de despedidas en el andén. Solamente déjame volver, volver. Santrabuco, tal vez chillando como un marrano, se acerca barrio estaba más desierto que el seso del ministro de las fuerzas del ejército. Me escondí detrás del visillo al ver tirar un cuchillo de los grandes. No me quedaba más remedio que soportar aquel degüello, callándome como un cordero ante tu instinto carnicero. Me recortaste menudito para meterme en el sofrito y añadirme con champiñones a la salsa de canalones. Thank you. parte de maletón. Corre, corre a la estación. No me niegues esta invitación. A Venecia hemos de ir antes que se vaya un día. Por lo bien que tú te ves dentro del Oriente Express. Venecia hemos de ir antes que se vaya un día. Tú serás mi único tren, yo seré tu solo andén. Y si no podemos ir, compraremos una postal, soñaremos el Gran Canal. Fuerte y con la muerte voy a hacer cantarte una canción dentro, dentro y con el viento me atormento sin razón. Yo le decía que la quería. A la edad de 7 años, junto a sus padres, viajan a Francia y se radican en Lyon, hecho que hizo de Nilda un cantautor español y francés. Su primer álbum, en 1987, reveló su voz andrógina. En 1992 fue nominado Mejor Promesa Masculina. En 1994 llegó a Argentina y junto a Mercedes Sosa se dio a conocer por su canción Mon Amour. Volvió a presentarse el 17 de septiembre de 2011 en la Sala Siranush de la colectividad armenia. Asistimos a ese recital en donde cantó junto a Silvina Garré y Pedro Aznar. Una amplia discografía de 11 álbumes y 24 simples lo han catapultado a la fama, que fue publicando a lo largo de 28 años. En sus últimos años decidió salir del ámbito de la empresa de música para comercializar sus álbumes a través de sus sitios en internet. Su último disco, Bottleherd, que significa contrabandista de licores, fue publicado en 2015 y, sorpresivamente, a la edad de 61 años, en el sur de Francia, muere por razones cardíacas en el 2019. Este es nuestro homenaje a Nilda Fernández. Esperamos que el disco 500 años les guste y los anime a profundizar en la vida y obra de este compositor. Seguimos escuchando el disco 500 años de Nilda Fernández aquí por FM, una radio, muchas voces. Thank you. espeso. De tanto estar cara al sol se me quemó el seso. Sabes, Luisita, que soy un poco torpe. No sé conocer aún el sur y el norte. Sabes, Luisita, que la manía mía es conducir los trenes fuera de la vía. Sabes, Luisita, que la manía de ellos es señalarte el alma con sus sellos. Así que tú ponte a gritar. Yo no más pido una resolución. Yo no más pido. Que te mete miedo. Hay más reflejos que te dejan ciego. Hay más relámpagos en la frontera misma. Vamos, Luisita, no te rompas la crisma. Así que tú ponte a gritar. Yo nada más pido. Ma bouche dans ton cou. Et nous passerons comme ça la moitié des saisons. Et on passera comme ça ce novembre si rude. Tu m'entendras venir loin comme un troupeau de rennes. Je te verrai venir nu comme une clameur perdue. Et tu souhaiteras mon retour aux valises bien pleines. Et j'attendrai ta venue au sac lourd. Et nous passerons comme ça la plupart des saisons. Et on passera comme ça ce novembre aussi tout. Cuando se asome la sombra cerca del punto final, cuando la cuerda se rompa, dime dónde estarás. Thank you. sé, ponga mi muerte más bonita que el vivir. Dime dónde podré verte, dime dónde estarás. Cuando sea cerca del punto final, cuando la cuerda se rompa, dime dónde estará. Els meus amors s'han derretit. dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas, se van a reír de ti. Quand tu veux.